En el Colegio San Bartolomé, en Mairena de Alcoy. Hola a todos y a todas, buenos días, estáis escuchando Onda Barriada, la radio escolar más molona. Yo soy María. Y yo, Nicolás. ¿Cómo va ese día? Esperamos que genial. Con nosotros en el control técnico está Alejandro. Hola. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy tenemos una historia fascinante que contar. Totalmente, Nicolás. Esta semana estamos conociendo a científicas increíbles que cambiaron el mundo, pero que a veces no aparecen muchos libros. Exacto. Y hoy hablaremos de una investigadora que fue clave para descifrar un misterio súper importante, el secreto de la vida. Su nombre era Rosalind Franklin. Nació en Londres en 1920 y desde pequeña le encantaba la ciencia y los rompecabezas. Imaginad, en esa época no era tan común que una niña quisiera ser científica, pero ella era muy lista y muy decidida. Estudió química y se volvió una experta en una técnica llamada fotografías de rayo X. Con una máquina especial podía tomar fotos de cosas tan pequeñas que son invisibles para nuestros ojos. Y lo que ella quería fotografiar era una molécula misteriosa llamada ADN. Todo el mundo científico quería saber cómo era esa forma. Y después de mucho trabajo, Rosalind obtuvo una fotografía increíble. Se llamaba Foto 51. Era una X borrosa, pero para los científicos era un tesoro. Esa foto demostraba que era una molécula de ADN. Tenía forma de débil hélice con una escalera de caracol gigante o como un tirabuzón. Esa forma era secreta de cómo se guarda y se pasa la información de la vida. Fue un descubrimiento enorme, pero aquí viene la parte triste de la historia. Sí, resulta que otros dos científicos, Watson y Crick, vieron la foto de Rosalind y sin su permiso. Usaron sus descubrimientos para completar su propio modelo de ADN. Y no lo trataron con justicia. Cuando ganaron el premio Nobel por el descubrimiento del ADN, años después, a Rosalind no se le dieron nada. Para entonces, ella ya había fallecido muy joven, a los 37 años. Es verdad, es una historia con una parte injusta, pero hoy en día todo el mundo reconoce que su trabajo fue fundamental. Sin la foto 51, Rosalind Franklin quizás el rompecabezas del ADN se hubiera resuelto mucho más tarde. Por eso es importante recordarla, por su inteligencia y su perseverancia, y por enseñarnos que a veces detrás de los grandes descubrimientos hay personas cuyo trabajo no siempre se ve. ¿Y qué científicas molan un montón? La próxima vez que en la clase hablaremos del ADN y veamos una doble hélice, ya sabremos que Rosalind Franklin tuvo mucho que ver. Así es ella, como puso la pieza clave en el puzzle de la ciencia. Y con este recuerdo a una gran científica llegamos al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recordad, esta ha sido una podcast de Onda Barriada. Si quieres saber más sobre Rosalind Franklin, preguntar en la biblioteca o a vuestros profesores. Hay libros de descubrimiento y geniales. Nos despedimos. Hasta la próxima. Sed curiosos como Rosalind. ¡Adiós!